El Club de Debate Ciudadano en Puente Alto, una iniciativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2014, desarrollado por la Corporación de Desarrollo El Raco y a través de las ondas radiales del 107.7 FM Stereo. Ahora vamos a escuchar a nuestros amigos, a la gente que participó, que opinó del Club de Debate. Opiniones sobre nuestra comuna. Bueno, aquí estamos con la Ariana Amiga. Ella es una prolífica emprendedora de Puente Alto, una mujer que nos comparte la cultura, la literatura, y hablamos con... Magdalena Salamanca. Magdalena, lo bueno, lo malo, Puente Alto. Lo bueno ha pasado. Cuando era niña y podíamos caminar por las calles a la 1 de la mañana yendo a la iglesia. Hola, Jorge. Esto es en vivo. Había una sanidad, no había maldad. Íbamos caminando al Cerro La Ballena con todos los niños, grupo de 10, 15 niños de excursión. Hoy en día eso no se puede hacer. Yo a mis hijos no los puedo dejar salir de esa forma. ¿Cómo te imaginas Puente Alto en 10, 15, 20 años? ¿Más saturado, con más problemas? Por favor, expláyate. Si hoy en día la delincuencia, la seguridad está en jaque, no me lo puedo imaginar. Si la gente dice que estaría encerrada dentro de una cárcel, ya tenemos en Puente Alto una cárcel, esa cárcel se va a ampliar, se va a masificar en los hogares. Correcto. Bueno, estamos acá para la radio Puente Alto 107.7 conversando con Magdalena, una amiga que ha vivido toda su vida acá en Puente Alto. ¿Qué podríamos aportar para que Puente Alto creciera, para que la gente dialogara, conversara sobre sus problemas? Espacios públicos no hay. Espacios públicos para compartir no hay, no existen. Se supone que va a haber un centro de cultura, proyectos que todavía ni siquiera están pañando. Las palabras se las lleva el viento, concretado nada. Muchas gracias, Magdalena, por tu aporte. Acá en la Feria de los Libros, en José Luis Coa Esquina, Santa Elena. Gracias, Magdalena, muy amable. Buenas tardes. La gente opina, la gente propone sus temáticas aquí en la radio Puente Alto, lo bueno, lo malo, su visión de nuestra provincia, Cordillera. ¿Cómo están? Bienvenidos para la radio Puente Alto 107.7 del Estéreo y para el patrocinado por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. El día de hoy vamos a hablar acá con una amiga escritora de Puente Alto. Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, hablas con Brenda Martín. Brenda, ¿tú eres de Puente Alto? Sí. Cuéntame, ¿lo bueno, lo malo de Puente Alto? Con toda confianza. Lo bueno, que hay gente muy buena que quiere hacer cosas, y lo malo, que no hay espacio para hacerlo, que no tenemos como la posibilidad. ¿Tú a qué te dedicas, por ejemplo? Cuéntanos. Además de escribir, sí, claro, lo que me apasiona, trabajo en contabilidad y en otras cosas para poder un poco financiar lo que más me gusta. Oye, ¿por qué es importante que nuestras nuevas generaciones, los niños, ya sea los que somos profesores o trabajamos en medio de comunicación y trabajamos en esta área, lean? ¿Qué pasa cuando una persona lee y qué pasa cuando una persona no lee en forma habitual? Tú sabes que la lectura te da conocimiento, te ayuda a comprender cosas, te ayuda a comprender la realidad que se está viviendo, y eso te saca un poco de la televisión, que es tan nociva para nuestros jóvenes. Además de ayudarte con la ortografía, sobre todo los chicos que ya no saben ni escribir. En tu caso personal, ¿cómo te ha ayudado trabajar, desarrollar tu talento creativo a través de la palabra? ¿Qué hechos concretos en tu vida ha hecho que el escribir te mejore? Me he podido relacionar con gente que está en otro nivel y que entiende mejor las cosas de las que simplemente se esclavizan o se eternizan en el sistema. ¿Me podrías decir entonces que a menor lectura, más ignorancia y menos darse cuenta de lo que ocurre? Exactamente, eso es. Un ignorante no va a reclamar. Un ignorante, una persona con desconocimiento, no sabe que tiene derechos. Una persona que no sabe lo que está pasando a su alrededor, se deja llevar por lo que le dice. Correcto, te agradezco tu tiempo, tu gentileza. Hemos conversado con Carmen, seudónimo Brenda Martín. Brenda, de Puente Alto. De Puente Alto, nuestra amiga escritora. Gracias, muy amable. La gente opina, es parte del club de debate de Puente Alto. Nos da su visión, su idea acerca de nuestra comunidad, lo que ocurre, lo bueno, lo malo. Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, el fondo de medios de del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y estamos con un amigo acá de Puente Alto, muchos años en la comuna. ¿Cuál es su nombre? Emiliano. Emiliano, gusto de saludarte y gracias por tu tiempo. Cuéntame, mira, ¿cómo ha crecido Puente Alto? Mira, lo que se ha visto crecer, en los asuntos de negocio, no más, y ahora la población, incluso han estado trayendo gente de otros lugares, ¿entendés? Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que antes tú salías, por ejemplo, a comprar al centro, en pleno verano, y dejabas las ventanas abiertas o las puertas de calle así sin llave. Tú llegabas a tu casa con tranquilidad, encontrabas las cosas tal cual como las dejabas. Hoy en día puede estar la gente ahí mismo, en la misma casa, hazte cuenta que estén regando una planta, un par de plantas, y hoy día es mucha la delincuencia que se está viendo. Porque y no existe un respeto como lo era antes. Eso porque, es lo malo, cuenta. Exacto, porque hoy en día te pasan llevar hasta un adulto, le importa un comino. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Por qué podría hacer? ¿Qué ha pensado usted que se podría hacer? Mira, para mí, diría yo que las leyes deberían apretar los mismos. Gobernadores deben apretarse un poquito más el cinturón y poner una nueva ley más, un poquito más dura, más firme. Porque, mira, anteriormente, aquí mismo, la vecinera cayó el caballero y después vino para acá y le dijo que le habían robado toda la plata. ¿Te acuerdas, Iván? Le robaron su platita. Sí, me acuerdo, lo contaron eso. Andaba con su poquito de trabajo así, compadre, pero... No digamos que curado, ¿entendí? Pero le robaron la plata a esa pobre persona. Y ahora no tenía ese hombre después para irse a su casa. Lástima. Andaba pidiendo después para poder irse a su casa. Agradecemos tu tiempo y tu gentileza. Esto sale en Radio Puente Alto para que la autoridad nos escuche. Gracias. ¿Tu nombre es? Emiliano. Gracias, Emiliano. El Club de Debate es una oportunidad para que la comunidad se exprese, proponga temas de actualidad y sea el material más importante para la elaboración de nuestros programas. Una instancia patrocinada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno para su programa Fondo de Medios Año 2014. ¿Qué será de mí? Aquí estamos junto a ustedes para la Radio Puente Alto, para el Ministerio Secretaría Nacional. Acá de la República de Chile, para el Fondo de Medios, Club de Debate. Estamos con un gran amigo que está trabajando el día de hoy acá en la Feria Libre, que el seguido a Puente Alto, ¿qué parte de nuestra comuna? Hola, ¿con quién hablamos? Con Luis Quintanilla. Hola Luis, ¿cómo estás ahí? Bien. Qué gusto saludarte. Igualmente. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Me llamaron que había la posibilidad de trabajar en un puesto en una feria artesanal y yo traje mis libros. Y realmente me ha ido bien, o sea, no puedo quejar. Creo que realmente hoy día, para ser el primer día, es bastante positivo. Estás vendiendo todos los libros. ¿De qué libro tipo lees? De toda la lectura, desde novelas, de técnicos, de niños, de cuentos infantiles, de administración, revistas de manualidades, hasta con Doritos. De hecho, yo te he comprado libros en otras ferias, en otras partes. Exacto. Oye, eso mismo lo encontramos ahora. Efectivamente. Luis, lo bueno y lo malo cuenta esto. De una. De una, que hay pocas posibilidades de crear ferias de libro en Puente Alto. Ha costado mucho. Yo solamente me vine acá porque es una feria artesanal y ahí pude meter mis libros. Pero lo ideal ha sido que esta feria hubiera sido una feria de libros. ¿Qué pasa? ¿Algunas trabas a la cultura? ¿De parte de quién? ¿Por qué? ¿Qué crees tú que está pasando? Casi siempre la traba ha sido de la municipalidad, ¿verdad? El área de cultura. Ahí es donde tenemos la mayor traba nosotros. No sé, es extraño porque siendo la cultura lo más importante que libera las mentes, sobre todo los niños, los adultos, un libro abre el mundo de la imaginación. Así es, exacto. Lo que pasa es que pareciera la municipalidad, todo esto lo ve como solamente un negocio. No es la llegada del libro a la ciudad, digamos, a la ciudadanía, que que la gente se entere que hay libros en la calle. No, parece que lo ven todo como un negocio, entonces ponen muchas trabas, ponen unos precios estratosféricos, o sea que hace imposible poder crear una feria del libro en Puente Alto. Correcto, bueno, eso sería lo malo ahí en Puente Alto. ¿Y lo bueno que podríamos destacar? Lo bueno es que yo me doy cuenta hoy día, he tenido una buena cantidad de gente acá en esta feria artesanal comprando libros. O sea, ha sido un día positivo. E interactuando también. Claro, interactuando. Aparte que hay gente que a mí me conoce de otras ferias, como el caso tuyo, y bueno, y por eso mismo, y hay precios realmente al alcance de la mano de mucha gente. Estupendo. Muchas gracias, hemos tenido el gusto de compartir con Luis Quintanilla. Gracias, Luis, para nuestro Club de Debate Ciudadano, promocionado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile. La gente opina, se explaya, comparte gracias al Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno, proyecto desarrollado por la Corporación de Desarrollo El Raco y Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Bueno, y aquí estamos para la Radio Puente Alto 107.7, para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, para el proyecto Club de Debate Ciudadano Puente Alto, donde desde la calle abordamos los principales temas que afectan a nuestra comunidad. Hoy nos encontramos con un amigo de Puente Alto. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Araya. Leonardo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Puente Alto? Son aproximadamente entre 15 y 17 años ya. ¿Lo bueno, lo malo de Puente Alto? Mira, lo bueno ha sido la evolución que hemos notado en la comuna. Cuando yo llegué, era una comuna bastante marcada, segmentada en lo social. Hoy día veo una comuna que está creciendo, que está evolucionando en el aspecto económico. Y por supuesto que el auge en ese sentido ha tenido un impacto bien importante en la comuna, y eso creo que es un aspecto positivo. Lo malo, yo creo que siguen siendo los altos niveles de delincuencia que se ven en locaciones como más periféricas de la comuna, pero con la esperanza de que con los nuevos tiempos eso vaya también mejorando. ¿Cómo te imaginas Puente Alto en 5 años más? ¿Con qué tipo de problemática o qué tipo de situaciones ya podemos haber superado o no superado? Mira, en 5 años más lo proyecto con bueno, en cuanto a problemática, el tema de la droga creo que va a tener muy poca evolución debido a que tiene poca intervención en estos lugares que te mencionaba anteriormente. Pero sí, el lado más positivo y evolutivo creo que va a seguir surgiendo como una comuna que está tirando para arriba. Hoy día podemos ver, por ejemplo, estamos en toda la Plaza de la Independencia, vemos muchos lugares que hace algún año atrás eran un poco inimaginables, muy bonitos, con mucha evolución social. Y por ahí creo que va a surgir aún más lo que es la comuna, con mayores viviendas también, con mejor sectorización, con buenos niveles de colegio, y creo que vamos a tirar bien para arriba. Muchas gracias, hemos tenido el gusto de compartir con Leonardo Araya. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Club de Debate en Puente Alto, patrocinado por el Ministerio y Secretaría General de Gobierno, proyecto Fondo de Medios, año 2014. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos para el Ministerio y Secretaría General de Gobierno, la Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo, el Club de Debate de Puente Alto. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con Carlos Molina. Don Carlos, ¿cómo está? Usted vive en Puente Alto hace mucho tiempo, ¿no? Hace 22 años. Cuénteme, ¿cómo ha ido cambiando Puente Alto según su perspectiva? Bueno, yo llegué acá con 2 supermercados, un cine, que ahora no está en la plaza. Estaba recién empezando el Líder. Eso. ¿Me puede decir? ¿Podemos desprender de sus palabras que Puente Alto ha ido creciendo con el paso del tiempo económicamente? Justamente, eso podría ser como lo positivo. ¿Y lo negativo? ¿Qué es lo que usted ve como lo negativo? Lo negativo es mucha maldad, mucha droga. Mucha droga. Y eso obviamente también se vincula a la delincuencia, ¿no? La delincuencia, justamente. ¿Cómo se imagina Puente Alto de aquí a 5 o 10 años más? ¿Muy congestionado, más gente? ¿Irá a cambiar la cosa? Yo creo que difícil el cambio, pero no es imposible que no se hace. Pero de congestión va a ir más congestión, cada día entra mucho auto. Y yo creo que va a ser difícil también la vía. Aparte que las vías son muy pocas acá, entonces ese va a ser el problema. Perfecto, hemos tenido el gusto de compartir con Carlos Molina. Acá nuestro amigo conductor de la línea 4047. Muchas gracias, don Carlos, muy gentil. De nada, hasta luego. Hasta luego, sí. Down in Alabama, on a farm. Todos los amigos participan, quieren ser parte del proyecto del Club de Debate en Puente Alto. Proyecto desarrollado por la Corporación de Desarrollo del RACO, transmitido en Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo, patrocinado por el Ministerio y Secretaría General de Gobierno para su programa Fondo de Medios Año 2014. De la Radio Puente Alto y del Club de Debate de Puente Alto. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con José Luis Ramírez. José Luis, gusto de saludarte, bienvenido a la radio. Estamos haciendo una encuesta, conversando con los amigos acerca de qué opinan de este Puente Alto y cómo se lo imaginan de aquí a 5 o 10 años más, lo bueno y lo malo. Adelante, amigo. Bueno, a mí me Puente Alto va creciendo demasiado rápido. El municipio creo que aún no asume ese crecimiento. Puente Alto, por ejemplo, yo soy artesano, soy tallador en madera. Le falta una imagen, como una imagen corporativa como tienen las grandes empresas, así como Francia, París, tiene la Torre Eiffel. Puente Alto necesita algo así, una imagen, algo que la identifique, así como yo hago una, mis tallados, pasa mucha gente, muchos extranjeros por acá, y yo vendo el tallado, por ejemplo, de la imagen de la municipalidad, que es la imagen de la cordillera, el sol, y también vendo el caballo que está en tallado. Manuel Rodríguez. Pero necesita algo así como más propio, más como, no sé, como una identidad definida. Y eso me gustaría que la municipalidad, no sé, pues hay que invertir dinero en una empresa de publicidad, una empresa de publicidad, no sé. Creo que eso le falta un poco al municipio y a la comuna, que le sirve mucho. Es decir, ¿tú crees que nos falta identidad, identificarnos más con Puente Alto? Sobre todo la gente que ha llegado nueva acá a la comuna, ¿no? Claro, correcto eso, identificarse con la comuna. Porque la comuna la ven, por ejemplo, a mí me pasa todos los días. Yo pongo mis troncos, no sé si tú alcanzas a ver, recuerdo de Puente Alto. Pasa mucho extranjero y se llevan esas cosas. Pero pasa gente de la comuna y se ríen. ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Por qué de Puente Alto? Y ven a la comuna como una comuna desposeída, una comuna que no sirve, que no sé. No, eso. Y yo trato de realzar todo eso. Tú eso, ¿ves? Todo eso, las imágenes. Y yo me siento orgulloso de Puente Alto. Puente Alto me ha ayudado mucho a mí, mucho. Y yo doy gracias a la municipalidad, al ex alcalde, ahora senador, señor Sandón, al señor Codina también ahora. Pero le falta algo a la municipalidad, o sea, una imagen. Esa es tu visión del tema. Esa es una visión. Y yo pongo mi grano de arena para eso. Perfecto. En la artesanía, en tallados en madera. Te agradezco la gentileza. ¿Con quién conversamos? Con José Luis Ramírez, tallador artesano aquí de... ¿Ubicado dónde? Conchitoro 518, esto es a una cuadra de la plaza. Mucha gente me conoce, estoy afuera del Sella. Y agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias, amigo, muy amable. Gracias a ti por tu tiempo. Debate en Puente Alto, una iniciativa patrocinada por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, desarrollado aquí en la Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Bueno, aquí estamos con la gran amiga, ella es una prolífica. Bueno, la idea es que toda la comunidad de Puente Alto siga el Club de Debate a través de la página web www.clubdebatepuentealto. Ahí quedará todos los registros de nuestro Club de Debate, una iniciativa del Fondo de Medios del Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Muchas gracias por su amable sintonía. Club de Debate en Puente Alto.